50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del martes 24 de septiembre. Advierten por recortes en programas de niñez y adolescencia. El defensor del pueblo adjunto bonaerense, Walter Martelo, señaló que los recortes y demoras en los programas de niñez vacían una legislación de avanzada. Aseguró además que más de un tercio de los 125 artículos de la legislación vigente no fueron reglamentados. Fue en el marco del encuentro debate e integración de los derechos de la infancia y la ciudadanía que tuvo lugar en el Colegio de Abogados de La Plata por el 30º aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. Alianza continúa puntero en el fútbol femenino. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Raíces. Se disputó la fecha número 6 del torneo femenino de la Liga Amateur Platense. Vale destacar que en la primera división ganó Alianza y siguen siendo punteras las chicas del barrio El Retiro. En esta ocasión le ganaron 3-2 a la Universidad Nacional de La Plata. En tanto, en la segunda categoría, en la B, Deportivo Curtidores, las chicas de Varelas le ganaron 1-0 a Peñarol y de esta manera continúan en los más altos de la segunda división de la Liga Amateur Platense. Por otra parte, vale mencionar que las Bonitas ganaron 5-0 a Chivilcoy y ya están en la semifinal del torneo provincial buscando el tricampeonato. Para el informativo regional, informó Sergio González. Un servicio que informa más cerca. Farmacéuticos platenses reclaman nuevamente por la falta de pago de IOMA. La falta de pago implica que ya se suman dos vencimientos que no fueron abonados y que la cadena de pagos a proveedores no puede tener continuidad. Ambas situaciones generan falta de reposición y un posterior desabastecimiento en los establecimientos farmacéuticos de la ciudad de La Plata. Desde el Colegio de Farmacéuticos de La Plata vienen realizando reclamos ante las autoridades de IOMA y del Colegio Provincial sin obtener una respuesta sobre la fecha de cancelación de la deuda. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 10 grados y la máxima de 24. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.